pescados a la plancha, pero no nunca se come, jamás, comida mexicana. Y los hombres miran al fútbol en la pantalla plana que da la terraza y se preguntan, me pregunto, si no se cansan de ser hombres los hombres de esta época que no les corresponde. Mientras al otro lado de la terraza el resto de mortales hablan, charlan, chalanean, y en un cuadro encima de la caja se componen la cara del Cristo de Medina Celi y la de Camarón como dos Cristos en una misma cara. Y la mesera se sea con su acento de su meseta. Y la mesera se sea con su acento de parcera. Y ahora que me fijo, la mesera encefea su seseo, y la mesera encefea su seseo con su acento de llevar un piscín en la lengua. A toda anoche. A la poesía le llama lengua. A la lengua le llama continuidad. A la discontinuidad le llama ritmo. Al ritmo le llama lengua. A la lengua poesía. A la poesía continuidad, etc. Lee plumas con nulo talento. Esta fila del cerebro ya es muy tarde por la tarde como para recalcular. Abre el poema del papel por la mañana y se le cierran sobre sí mismas las letritas y, dicho y hecho, de su propia celda, no entiende nada. Y sale por mi lengua atrás.